Hola a todos amigos de Vías en Red. Yo creo que es el podcast más tempranero que he grabado nunca. Yo siempre grabo ya empezado el día o de noche y ahora son las 7 y 22 del día 28 de abril del 2013. Estoy grabando este podcast con el Note 4. Y cuando echo la vista atrás y recuerdo mis vicisitudes con el Note 3, me doy cuenta de que es una historia que se repite. Con el Note 3 hubo gente que me decía ya por Twitter, oye, ¿no estarás obsesionado con el tema de la batería? Y es que claro, viniendo de otros teléfonos, pues uno compara y se preocupa de la batería que le durará tan poco. Por esa razón fue por la que al Note 3 le instalé la ROM Omega. Noté alguna mejoría, bueno, creo una mejoría bastante importante, pero eso sí, era necesario darle una cargadita al teléfono para que pudiera terminar el día. Si no, no había manera. Con el Note 4, pues me ha ocurrido más o menos lo mismo. También es cierto que actualicé a Lollipop la semana pasada, vía OTA, y por los foros, pues todo el mundo decía, y eso siempre lo dicen, ¿eh? Bueno, es que lo dicen con iOS también. Actualizar vía OTA, pues no es buena idea, lo mejor es hacer los wipes, etc. Así que bueno, ayer me lié la manta a la cabeza y en un ratito que pude, pues hice los wipes, el teléfono se quedó niquelado y lo instalé todo y le di bastante caña, pero bastante caña. Claro, mucha gente, sobre todo en HTC Manía, te dan capturas de pantalla donde tú dices, Dios mío, ¿pero esto qué es? Dos horas de autonomía, 2 días de autonomía y 6 horas de pantalla. O tú te quedas a cuadros. Claro, el que le hace ese comentario luce orgulloso una captura de pantalla, pero no dice todos los detalles. Si tú has estado todo el día en casa de papá y mamá, o en tu propia casa, bajo un paraguas Wi-Fi, pues evidentemente te va a durar mucho más. Si tú has estado con el GPS activado, Wi-Fi, 3G y 4G, reproducción de vídeo, grabación de vídeo, y tú has estado haciendo un uso salvaje del teléfono, entonces la duración va a ser mucho menor, pero mucho menor. Y ese es mi caso. Estuve usando de las 4 horas y media de pantalla ese Note a tope, tomando notas sin parar, viendo vídeo, la serie Scorpion, que estoy ahí, dale que te pego con la serie esta. Y bueno, quedé algo más satisfecho y ya alguien por Twitter, algún buen samaritano, me dijo, oh, bien, pues no me parece muy descabellado, ¿eh? No, es quizá algo justo, pero no me parece descabellado teniendo una pantalla como la que tiene. Chaspas me decía, hombre, pues está muy bien, porque yo casi siempre estoy en wifi. Y luego decía, aceptable, yo le he llegado a sacar 5 horas y media de pantalla como mucho. Pero claro, las condiciones pues son muy diferentes, las condiciones de uso. Así que bueno, pues usando mucho la cámara, que me gusta el salto de la cámara, usando Eclipsea, usando Instagram, cuando voy por ahí ya sabéis que me pongo a hacer fotos sin parar. Ahora pues me entretengo haciendo una foto y decorándola, haciendo dibujitos graciosos con el S Pen e incluso atreviéndome a adelantarme en los comentarios al amigo Pepito 70, al sarcástico, cínico, irónico, hiriente, genial, transgresor, y se me quedan cortos los calificativos de este caballero, que se niega a una entrevista, por cierto. Y disfrutado mucho del Note 4. Me parece un gran teléfono. Para mí hay 2 teléfonos. iPhone y serie Note de Samsung. Eso sí, con una experiencia muy, muy desigual. iPhone, todo funciona perfecto, todo va como debería de ir. La experiencia de iPhone nunca da sorpresas, nunca da sorpresas. Si el sonido del audio es bueno, el vídeo es bueno también. Si la pantalla es buena, la batería es buena también. Aunque ha habido momentos de actualizaciones complicados. Mientras que el Samsung, pues, te da cosas que no te da nadie más. No, nadie más te da otras cosas. S Pen, pantallón, Android. Y Android es decir mucho. Pero luego está la batería, que... Ay, luego está el Note 3, que la cámara era buena, pero no era la mejor. Y claro, que es claro, esto es muy ingrato, ¿no? Tú buscas una experiencia perfecta y no llegas a tenerla del todo. Con todo y con eso, pues, ya os digo, para mí son los dos teléfonos. La gente me anima al Edge y demás, pero ahora mismo no estoy en una fase de compra furiosa. Por cierto, sigo vendiendo el BQ Aquaris E6. BQ Aquaris E6. Lo he rebajado a 230 euros. Un teléfono que es un equipazo. Y ahora lo pongo a 210, amigos. 210 euros envío nacional incluido. Así que si a alguien le interesa, que contacte conmigo. Bueno, fin del spam, ¿eh? Fin de la publicidad. Ayer el amigo futbolero geek me daba una idea de grabación que me ha parecido muy interesante y que quiero compartiros. Los últimos años, por mis manos han pasado varias tablets. Han pasado los dos Nexus 7 que ha habido. Han pasado iPads de distintos tipos: iPad 3, iPad mini, iPad Air 2, que lo sigo teniendo. Note 8, Note Pro de 12 pulgadas y Galaxy Tab Pro, que la tengo también actualmente. ¿Cuál ha sido mi experiencia en ella? ¿Cuáles han sido mis favoritas, mis favoritos? ¿Y cuál es mi conclusión? Bueno, antes de llegar a la conclusión, os digo unas pequeñas pinceladas de cada una. Para mí, la serie Nexus ha cambiado muchísimo. La primera Nexus que se vendió, que recuerdo, la compré vía Fnac, que fueron de los primeritos en tenerla, porque además hubo tortas, como es habitual. Pues la primera Nexus, tal cual la compré, la vendí, que ahí fue cuando tuve la ocasión de conocer al amigo de Manuel Alonso. La vendí a buen precio, pero fue una tablet que no me convenció, la primera Nexus. No tenía cámara trasera. Iba muy bien, pero no tenía cámara trasera. La construcción sólida. Y bueno, y la segunda Nexus, pues igual, una construcción muy muy buena, una pantalla mejor, una cámara excelente. Muy poco se ha hablado de la cámara. Recuerdo una vez estando por el norte de Madrid, hice un vídeo y el camionero geek comentaba que qué interesante la cámara. Tiene un tamaño muy adecuado. El diseño de la nueva Nexus me pareció muy acertado para tener en una mano y una tablet para llevar a todos lados. ¿Pegas? Pues yo le pondría muy pocas pegas. Pero por ponerle algo, es que la opción 3G no tuviera recepción de llamadas. La opción 3G te permitía datos en la tablet, lo cual siempre es interesante, pero no permitía recepción de llamadas. La Note, bueno, y micro SD que tampoco tiene. La Note 8 fue toda una experiencia, una tablet que desde que la vi me enamoró. ¿Por qué? Pues tiene stylus y todas las herramientas de productividad. Y además tiene la opción de teléfono. Son 8 pulgadas, pero tiene una pega para mí. La pega de la Note 8 es que el tamaño es ancho, con lo cual sostenerla con una mano es complicado. Es complicado y yo tengo una mano de tamaño mediano, mediano grande. Con todo y con eso, es una tablet ideal para navegar, para leer, para tomar notas. Es una gozada. Pero hay un puntito, aparte, el primer punto es la anchura y el segundo punto, punto débil de esta tablet para mí es la resolución. Tiene una resolución baja, podría tener una resolución aún mayor. Es mi opinión. iPad. Si tuviera que escoger solo una tablet, para mí yo escogería, seguramente escogería el iPad. Y no por gran diferencia, por poca diferencia. El iPad no tiene nada de eso. No tiene stylus, no tiene llamadas. Bueno, sí, tiene llamadas cuando está el iPhone cerca. pero tiene una alta calidad. Tiene una cámara excelente. Una batería prodigiosa. Es potente. Rebosa de calidad en todos los detalles. Y como ocurre con el iPhone, la experiencia es mucho más redonda, mucho más perfecta. Mucho más cara, por desgracia, es así. A no ser que, bueno, los iPad mini que están muy bien. Yo voy a todos lados con el iPad mini recientemente. O voy con el iPad mini o voy con la Galaxy Tab Pro de 10 pulgadas. El iPad mini pues me resulta que han acertado en tamaño y en todo. Incluso para tomar notas con un stylus de esos punta de goma, aún así me parece muy, muy cómodo. Como dice el amigo José Antonio, el iPad te devora un PDF y no se despeina. Es potente, tiene calidad y es muy útil para trabajar y su teclado es fabuloso. El Note Pro de 12 pulgadas, para mí una leyenda. Esa tablet es una leyenda, es una tablet prodigiosa. Seguramente estaría entre un Note Pro de 12 pulgadas y un iPad. Y esto ya es cuestión de preferencias. Por ejemplo, para el amigo Jairo, que ha podido tener en su mano tanto uno como otro, su elección ha sido el Note Pro de 12 pulgadas. Una tablet grande que te permite trabajar con comodidad. Que tiene un sistema de división de pantalla que tiene Samsung y no tiene el iPad. Y que es realmente útil, pero útil de verdad. Que tiene, además de GPS y todo lo demás, tiene la función de llamadas. Con lo cual realmente es que podrías trabajar con un pinganillo Bluetooth o tus manos libres. Potente de sobra. Tiene stylus. Tiene micro SD. Es decir, lo tiene todo. Y encima ha salido Office para Android, para tablet Android, que es incluso mejor que el Office para iOS. Por alguna función que tiene. Tiene funciones. El Office para Android tiene funciones que no tiene el Office para iOS. Por ejemplo, cuando estás viendo un documento, la opción de bloquearlo. A mí me ocurre que yo hablo mucho en público y estoy con un documento, pero claro, yo no quiero tocar el documento y que se me abra el teclado ocupándome media pantalla. Bueno, pues el Office para Android te permite hacer eso. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Tiene un tamaño grande. Y entonces ya esto es cuestión de gustos. ¿Te gusta el tamaño grande? Fenomenal. Ahora, yo que estoy en muchísima movilidad, bueno, muchísima movilidad, bastante más movilidad que muchísima otra gente, pues siempre me ha resultado incómodo sacarlo en un autobús, un tren, etc. Conté con eso, era una gozada, es una gozada escribir en el Note, trabajar en el Note, es una verdadera maravilla. Es por eso que vendí el Note Pro de 12 pulgadas y conseguí a un buen precio la Galaxy Tab Pro. La Galaxy Tab Pro es una tablet de 10 pulgadas, muy potente, no tiene stylus, esa es la gran pena. Tiene opción de llamadas, 3G, 4G, tiene una muy buena batería, tiene micro SD, tiene una muy buena cámara y no quiero venderla. Sí, a veces se pasa en el cajón un buen tiempo, pero me gusta porque tiene micro SD, porque puedo hacer llamadas. Me gusta porque me puedo conectar a internet, puedo trabajar con Office para Android, porque puedo conectarme a internet, hacer descargas, tiene el sistema de archivos abierto de Android y puedo hacer casi todo. Tiene más resolución y tiene una excelente experiencia de usuario. Esta Navidad tuve que ir a Sevilla por temas de trabajo y no me llevé el portátil. me lleve la Tab Pro y fue una gozada porque estuve trabajando, o sea, para ocio, pues nada, estaba en el AVE, sacaba la tablet, veía películas, dividía la pantalla, me ponía a tomar notas, sacaba el teclado Bluetooth, lo guardaba, estaba por redes sociales, todo. Luego quería hacer algo más serio, ¿no? Pues cogía y recuerdo ya por la noche, haciendo tiempo, mientras mi padre salía de un concierto, pues estuve ahí sacándola, trabajando en un post. Luego grabé con la cámara frontal, subí el vídeo directamente. En fin, dices tú, bueno, todo eso lo hacen las demás. Sí, pero bueno, la Galaxy Tab Pro tiene un tamaño para mí más recogido y todas las funciones de una Pro de 12 pulgadas, excepto el stylus y excepto la calidad. La calidad de la Pro de 12 pulgadas es muy superior. La pantalla me resulta más superior, más resolución y el equipo en sí es, pues, mucho mejor. Me gustó muchísimo. Estoy deseando que salga una Note de 12, de 10 pulgadas. Si Samsung sacara la serie Note de 10 pulgadas, sería una verdadera gozada. Me gustaría mucho. Yo ahora mismo tengo la Tab Pro, la tengo sin funda. No le he comprado ninguna funda. Lo único que le he comprado es un cristal templado. Sí, sí, un cristalote templado para la de 10 pulgadas. Y con eso la llevo y qué maravilla, amigos. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Y bueno, pues, ¿qué más comentaros? Pues, de momento, sabes, mi experiencia con las tablets. La verdad es que está difícil. Uno tiene el corazón partido. El otro día Juan Díaz, al que le doy un saludo, me mandaba un audio interesantísimo del uso que hace de sus tarifas de datos y también del uso que hace de su iPad y cómo él consume contenidos en streaming desde su iPad, ¿no? Yo para ese tipo de consumo, para ese tipo de uso, la verdad es que casi que me gusta más una tablet Android por las posibilidades que me ofrece. Esto ya son cuestiones de cada uno. Bueno, amigos, pues este es el podcast mañanero de Vidas en Red. Os agradezco muchísimo escucharme. Por cierto, una cosa muy importante, lo voy a comentar. La quedada del día 9 la vamos a trasladar a otro día por temas personales. Así que paren las rotativas. Vamos a cambiar de fecha la quedada de Vidas en Red del aniversario de Vidas en Red. Así que disculparme el cambio, pero a veces coinciden y chocan distintas actividades del día a día. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.